Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Radio Caso. Oficial de este programa, una presencia indiscutible en este pozo de mugre serrano, un familiar directo de la rotura de tímpanos, Andrés el Nono Asia. La primera vez que vi a DNI me encantó su nombre. Deterioro nervioso irreversible. Sonaba agresivo, pero reparador. Recuerdo haber visto a alguien con una media en la cabeza, unas medias transparentes que le deformaba el rostro. Metía miedo, pero sabía que estaba todo bien. Tenía una laptop. No recuerdo qué otras cosas más con luces y botones. La gente no parecía saber qué se trataba o qué pasaba. Yo tampoco, pero sabía intuitivamente, sabía que estaba en el lugar y en el momento correcto. Y luego cuando vi su performance, realmente me hizo bien. Bueno, Deterioro Nervioso Irreversible nace en Córdoba, en septiembre del 2013. Vengo de Mar del Rata. Y los primeros días que estuve en Córdoba, vi a Anla Curtis en el Sepia, en la UNC. Ahí me encontré con que había un público muy activo, con un oído más tolerante al ruido. Al toque caí en una fecha en la que tocaban Omacín y las Hijas de Israel, y Omacín esa noche la rompió. Viendo ese panorama, digamos que me alentó a seguir experimentando y a buscar una identidad sonora. En esa época había sacado un disco vía Bandcamp, en donde estaba lo que en ese momento venía trabajando hacía un tiempo, pero más en plan solista. Y eso sería el primer paso hacia lo que luego sería DNI. El nombre viene de la lectura de El almuerzo desnudo de Burroughs, en donde se refieren a ciertos drogadictos con alto grado de adicción como los fracasados. Gente con un deterioro nervioso irreversible, ¿no? Las siglas a su vez están ligadas a nuestro número de identidad y cierra un concepto que da cuenta de lo que busco transmitir a través del ruido. La búsqueda de la música de DNI es que en todo momento quien escucha se sienta incómodo, que la sensación de malestar vaya avanzando hasta que sea imposible manejarla. Pero hubo un quiebre en la discografía donde empecé a darle una entidad de protesta y con esto hay un avance hacia el ruido más duro. di cuenta que el ruido en sí es una herramienta poderosa de transmisión del mensaje desde un lado más outsider. Y al fin de cuentas, para mí, es una forma más extrema de poner en evidencia las cosas con las que estoy en desacuerdo. Creo que desde que nace DNI, el contexto me llevó a producir y a estar más activo por dos razones. Primero, porque en la primera etapa y hasta que me afiancé como uno de los proyectos más extremos del ruido en Córdoba, había un circuito de mucha gente y proyectos muy activos. Siempre había fechas, gente interconectada generando propuestas en torno al ruido, algunas más afines a mis ideas que otras, pero había mucha actividad. Y por otra parte, al perder cierto enamoramiento, entre comillas, para con la ciudad y empezar a darme cuenta del funcionamiento y cómo se comporta la sociedad cordobesa, es que empecé a producir más desde el enojo. Y esto me llevó a sacar, digamos, los discos más extremos de la discografía. Hubo una fecha en el Abasto 44 que me invitaron los chicos de los discípulos de Jesucristo Alien, y buscaron, bueno, darle al Resi un lado más oscuro con DNI. La fecha en cuestión era Halloween, en el contexto de Halloween, donde todas las bandas eran hardcore punk, y nos tocó abrir con Deterioro, que bueno, invité a Autito y Sombra y tocamos bajo el nombre de Deterioro Nervioso Irreversible y La Rabia Trifásica. Obviamente estábamos muy descolgados entre el resto de las bandas y el público al momento de tocar eran un par de punkis bastante intolerantes que se vieron más que sorprendidos al encontrarse con el ruido que les estábamos proponiendo. No recuerdo bien en qué momento exacto pasó, pero no habrán pasado más de 5 minutos y de repente los punkies ya estaban todos agitándonos. Y nada. Gritaban la típica, pone una de Flema. Había una punky que se acercó a los gritos hasta el escenario a decir vaya a saber qué, porque en el medio de todo el ruido que estábamos tirándole en la cara a esta gente no se entendía nada. Así que bueno, supongo que por dentro cada uno de estos pibes deseaba con todas sus fuerzas que terminara esa tortura sonora. Así que bueno, en fin, fue muy entretenido haber logrado que los punkies se pusieran histéricos con el ruido. Comacín nació de charlas extensas con el señor Gustavo Nicolás Valerga. Nos conocimos en la Facultad de Cine y nada, comenzamos a hablar de música, empezar a hablar de música y descubrimos que había cosas que nos gustaban a los dos. Y bueno, nos juntamos a tocar y entre los dos y explorando cosas y viendo y nada, jugando con los sonidos, etc. Obviamente ninguno de los dos tenía experiencia musical, los dos estudiamos cine. Nuestro aporte siempre fue más textural, nuestra búsqueda siempre fue más textural. La música más experimental, bastante más, de alguna manera, introspectiva y con muchísima influencia de la música étnica. Y después pasaron varias personas, entre ellas, bueno, mi compañera Mavi, César Yang, también, que fue un percusionista, baterista, percusionista, loco, muy bueno. Y el Mati, que fue finalmente en esta parte final de Omacine el que se nos unió por más tiempo, digamos. O sea que fuéramos un trío. Más que nada, bueno, obviamente se refiere al libro tibetano de los muertos, que es el libro que, en donde se describe paso a paso cómo es la liberación por medio de la audición. La cuestión es que el libro trata de lo que le dicen cuando una persona se está por morir, llega una especie de sacerdote o gurú espiritual o compañero espiritual de la persona y comienza a recitarle el bardo todol para decirle que está a punto de dejar de existir en esta vida, pero que su alma o su, de alguna manera, su espíritu va a vagar indefinido por un cierto tiempo en el cual no tiene que ser seducido por deidades que son malignas para volver a reencarnar, sino lo que tiene que tratar de hacer es no darle mucha bola a estas deidades para así cerrar el ciclo de reencarnación constante y lograr liberarse completamente de volver a existir en este mundo. Lo que me gusta a mí en realidad es la palabra bardo, que en realidad está relacionada al bardo, al ruido, cuando es más argentino, el ruido, el bardo, hacer bardo. En realidad me estaba juntando con Atilio Sánchez, que es un sonidista de Córdoba acá reconocido, porque ha hecho muchas películas, o sea, en la parte de sonido, y le iba a sugerir ponerle bardo todo a mi proyecto dúo con él, supongamos. Y en realidad el proyecto se terminó llamando Valle de Galgos y utilicé el nombre Bardo Todol para hacer más cosas cuando estaba haciendo, para hacer las cosas solo, digamos. Estoy muy, muy abocado a las cintas de cassette como de cinta abierta y me ha abierto como una posibilidad nueva de expresarme. Hace poco me llegó una Puerta Estudio, 8 canales, que la estoy explorando y me parece una de las mejores cosas que compré en mi vida. Me permite hacer loops, pero al mismo tiempo también me permite pasar cosas de alguna manera en reversa. Para mí la Porta Estudio es un centro de música experimental portátil, de alguna manera. Es toda una compu, pero del año 80 y encima así con cosas re aparte los cassettes se van deformando y se van machacando, y eso hace que se abra completamente el abanico de posibilidades. Con Bardo Todd, en este momento, bueno, con esta reencarnación, Bardo Todd y su conjunto musical La Vez Sin Nido, es como que toda esta cuestión de las flautas y las voces y las percusiones me ha dado pie a ser mucho más libre que estar sentado tocando un instrumento, sino que los instrumentos están por ahí y agarro uno, voy, grabo, lo pongo el loop y toco arriba de ese, lo paso al revés, lo grabo con otro cassette. Mucho tiene que ver las caminatas que hacemos con los chicos por acá, en donde llevamos muchos instrumentitos y llevamos muchos cassettes y vamos grabando distintas cosas, y después eso lo vamos procesando. Y también, ¿no?, la tecnología digital multipista hace que yo pueda contestarme grabaciones de hace, 2 meses atrás o 4 años atrás. Trabajando en familia, como nuestra industria musical es familiar, es exactamente igual ahora que cuando no existía la pandemia. Ahora toca el turno de hablar de 2SZ, el alias de Sebastián Sánchez Helada, un artista multidisciplinario que para mí hace una cuestión única en el país, que fusiona la hipnosis clínica con las técnicas de autohipnosis, que es un método que él le llama el autotrance. Literalmente toco hipnotizado. Concretamente me induzco un trance mediante un protocolo, mediante protocolos, porque son varios, de hipnosis clínica. El autotrance es un proyecto que al mismo tiempo es un método que combina la hipnosis clínica y la autohipnosis con arte. Este arte se formatea de distintas maneras, principalmente la performance, lo sonoro, en forma de set o con instalaciones, con videos, con la construcción de instrumentos autómatas e interactivos. Y al mismo tiempo este método tiene como su parte más formativa, en donde por talleres, por medio de talleres y clases, se enseña a entrar en trance a las personas, y tiene la otra pata terapéutica, donde se llevan a cabo las sesiones individuales o grupales, para que por medio de hipnosis uno pueda llegar a ciertos lugares del inconsciente de cada uno y allí operar y transformar o patrones o creencias o bueno, diferentes elementos que necesitamos para nuestra salud. La experiencia de hacer esta música en Córdoba es un poco solitaria. En muchos casos se agradece, o en todos los casos se agradece encontrarse con cosas que salgan un poco de lo común. Así que desde allí, bueno, me encuentro bien, más allá de que la escena esté todavía muy en sus inicios. Bueno, es cuestión de continuar y que con el tiempo se acerque más gente a este tipo de prácticas. Nació en el año 2011, cuando Cabo Pozo y Ulular decidimos hacer un catálogo de música electrónica rara. Música electrónica producida en departamentos. Música electrónica hecha en computadora, con software. Le pusimos a Miedo de la Lima porque... ¿Se puede decir eso? No. Ninguna referencia a las drogas. No se puede decir. Ninguna referencia a las drogas, dije. Bueno, básicamente le pusimos a Miedo de la Lima porque en esa época andábamos... muy limados. Pero también porque la Lima es como que nos representa la locura, lo irracional, la experimentación, la intuición. Y un poco queríamos reflejar esa idea. A la vez que caracterizar ese estado que nos genera producir y escuchar música, ¿qué podríamos decir que es un estado de... demencia temporal? Cabo Pozo es el seudónimo de Sebastián Maese, productor de música electrónica oriundo de Posá, Misiones. Toca con una compu, sin teclado, porque... ¿Podemos decir eso? Yo no sé si va a decir eso de que es colgado, digamos. Bueno, porque sus teclados se le pierden o se los roban. Escuchá, porque acá nos decimos algo así como que le depositen plata, así una, le ponemos el CBU o algo para que el chabón se compre un teclado como la gente. ¿Qué nos da? No da, José. Su música es muy cachengue a la vez que muy deforme. Tiene melodías épicas de sinte, ritmos desacompasados, muy descaderantes. Es muy minucioso para producir y aún así conserva un gran sentido del humor que se refleja en su música. Además de eso, es uno de los mejores ponedores de nombre de temas del universo. Cada artista de Amigos de la Lima tiene su método de composición particular. Oikul y Ulular trabajan con máquinas standalone, como samplers y sintetizadores con secuenciadores. Mientras que Cabo Pozo, Black Metal Beach y Los Antis producen con sintetizadores y en computadora. Lo que todos compartimos es que nuestra música se produce en departamentos de uno o dos ambientes o casas barriales de techos bajos y siempre hay mucho, pero mucho humo. Para nuestras tocadas en vivo, intentamos siempre compartir con otros y otras artistas que estén fuera de nuestro sello, porque nos gusta escuchar música nueva y porque nos gusta mucho hacer sociales. O sea, la parte de amigos, en Amigos de la Lima la pusimos, o sea, no le pusimos el pedo, digamos. No se puede decir pedo en la radio, o sea. Preferimos los lugares chicos, para que parezca que somos más. Y sin sillas, para que se pueda bailar. No nos gustan los lugares acartonados, porque a pesar de que hacemos nuestro trabajo con mucha responsabilidad, a la hora de la fiesta nos gusta el desmadre. Como a todo el mundo, hermano, ¿a quién no le gusta ponerse el pingo? Si bien el contexto de pandemia es horrible para todos, tener que quedarnos en casa hizo que la mayoría de nosotros produzca muchísimo material. Recordemos que somos productores de música electrónica de departamentos. De hecho, durante la cuarentena sacamos dos discos, el homónimo de Black Metal Beach y Pack 2020 de Oikul. En la época temprana del sello, las tapas las hacíamos nosotros mismos con Paint. Y después con el tiempo nos fueron ayudando amigos y amigas que a la vez son artistas increíbles. Como por ejemplo... Indira López Castaña, Candelaria Lizarraga, Lucas Cardo, también conocido como El Pelele, Mika Ritaco, Nina Kovensky, Daniel Lever, Tomás Quiroga. Y también una amiga que siempre nos ayudó muchísimo con todo lo que es la parte visual porque la tiene muy clara, además de que es una música increíble, que es Laura Torres, también conocida como La Larry Fire. En Córdoba se produce mucha música electrónica muy buena. Recomendamos fervientemente los splits que está editando el sello Kryptonia. También el dúo Contrafacto, del mismo sello. Por otro lado, Glucolin nos parece un productor zarpado, además de una persona hermosa. Estamos siguiendo los pasos de un sello nuevo que está editando muy buen material que se llama Guerrilla Tunes. Y también un productor que descubrimos hace poco que se llama Santiago Canen y que nos gusta mucho. Sonido atmosférico, podemos decir. Y queda como que le estás chupando las medias al conductor del programa. Y fuera de la música electrónica, les recomendamos a nuestro sello hermano Not Working, con quienes compartimos la filosofía de cómo producir, compartimos fechas, compartimos cervezas. Les queremos mucho, chicas. Los fundadores del sello crecimos escuchando el catálogo del sello Warp, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Amamos a Aphex Twin, qué cliché estos pibes. Otecker, Chris Clark, One of Trix Point Ever, Lorenzo Ceni, etc, etc. De Argentina, nuestras principales influencias son los psíquicos litoraleños, y Dickel Demasiado. Creo que ellos fueron los que nos sentaron las bases de la lima, de ese sonido tan limado, tan experimental, tan loco. Y otra de las grandes influencias que tuvimos fue acá en Córdoba el sello Mundiscos. Esas tocadas viejas de Epiref eran la definición exacta de la lima. Una vez, Cabo Pozo tocó en el 13º Congreso Internacional de Hermenéutica, en la Sorbona 9, organizado por uno de los nietos de Martin Heidegger. Jacques Derrida estuvo ahí y le gustó tanto Cabo Pozo que pidió sacarse una foto con él. Esa foto está colgada en un blog japonés de música electrónica. No puedo dar el link porque no sé pronunciar japonés. Pero lo que sí puedo pronunciar es el nombre del rapero que le robó un track a Cabo Pozo. Se llama Cool Swim. La historia es así. Un día Cabo Pozo se despertó y encontró un inbox en SoundCloud diciendo que habían usado un track de él como instrumental para un tema de hip hop. Básicamente le decían: "Está choreado, hermano". Esto es fácilmente comprobable. Si entran a YouTube y buscan Cool Swim, F-I-C-I, van a ver que en la descripción del video dice Prod Cabo Pozo. Choreadísimo. Bueno gente, esto fue Amigos de la Lima para Nintendo 64 y espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirnos en Instagram y si quieren escuchar nuestra música, entren a amigosdelalima.bandcamp.com. Saludos. Luis el Jali Obel, uno de los músicos más prolíficos y representativos de la ciudad de Córdoba Capital, ya sea al frente de los míticos Tomates Asesinos, como solista, una persona que ha incursionado en cine, en televisión, en teatro, ya sea desde micro recitales en casas, tocando en grandes clubes, como también tocando codo a codo con el mismísimo Robert Fripp en la Liga de los Crafty Guitars. Todo un emblema con ustedes, Luis Eugenio Obed. Bueno, nace bien, básicamente yo en ese momento tenía una banda de rock. Invitamos a Enzo y Gastón, que serían los futuros Tomates. Y la verdad que la pasé bomba en lo personal tocando con los chicos. Y nos hicimos re buenos amigos y me empecé a divertir mucho. Después de eso vino, bueno, juntarnos a tocar y empezar como a tocar un poco de rock progresivo, cosas así, que estaba colgada en ese momento. Y bueno, teníamos una sala de ensayo en un lugar como en el medio de una manzana, medio abandonada. Estaba una casa que estaba toda llena de alacranes. Y ahí, cuando terminamos de ensayar, hacíamos el juego de la copa y teníamos todo un juego ahí con eso. Después, bueno, cuando vino la hora de ponerse a imaginar un mundo sonoro nuevo, los pibes agarraron así, con todo el entusiasmo, la propuesta de mudarse de los viejos instrumentos de rock a los peores, mejores teclados del mundo. Un Yamaha PSS 170, un Casio Tone y un Casio Tone Bang. Y bueno, y ahí con eso y a fuerza de imaginación y oído, abandonamos la Harley de Papo y la capa de Rick Wakeman para subirnos al unicornio de Gira. Estilo es Ronkin Konkin. Básicamente es un estilo en el que entra cualquier otro estilo y cosa que a uno se le ocurra. Así de sencillo y así de complicado. Ronkin Konkin. En los 90 tenía una banda, tocábamos temas nuestros y cover, pero sí todo rock de Buenos Aires. Y cada vez que tocábamos el tema Mi Vieja de Papo, se cortaba la luz. Después, bueno, situaciones así en las que se te defonde el escenario, por ejemplo. Y quedar tocando con el teclado a la altura de la nariz, varias veces. También una vuelta estábamos tocando en Club 990, medio fantasmal ya, Club 990. Y habíamos probado sonido, estaba todo bien, pero empezamos a tocar y la verdad que no sé qué pasaba, nada sonaba. Nada, y cuando digo nada sonaba, es que nada sonaba, parecía que estaba tocando otra banda, que escuchábamos por monitoreo de otra banda. Por ejemplo, yo tocaba y entonces decía, ah, este soy yo. Cuando dejaba de tocar, eso seguía sonando, o sea que no estaba siendo yo. Bueno, todo se empezó a poner cada vez más extraño hasta que en un momento apareció una copla así terrible, que yo en un momento me tapo los oídos y miro a la barra, estaban todos los barman, todos habían dejado de servir, y se estaban tapando los oídos. Y una cosa muy curiosa con la banda, que en ese momento no usábamos micrófono, que ¿dónde vino la copla? Bueno, se solucionó, ahí paramos un poco la pelota, arrancamos de vuelta, y yo en un momento me giro para decirle algo a otro de los chicos, y cuando vuelvo y toco, el sonido del teclado era otro, un tecladito, un microcord, y miro, y estaba girado, digamos, como el selector de los bancos. ¿Qué eso? No sé, estaba girado. Yo había arrancado a tocar con un sonido y de repente estaba girado. Yo no había hecho nada más que mirar hacia el costado. Así que ahí empecé a sospechar que estaba todo como medio raro. Y bueno, no, nada, y seguía sonando todo extraño. Todo era otra banda la que escuchábamos por los monitores. Así que bueno, paramos. Ahí yo dije, che, paramos. Y cuando cuento, todos les estaba pasando así algún tipo de fenómeno poltergeist. En sus teclados. Fue muy raro. No volvimos a tocar a 990, nunca más. Thank you. Cholila es una improvisadora que incursiona en el techno, el drone, el glitch, la IDM, paisajes sonoros, improvisación, house, etc. Y dando como interesante un interesante trip cinematográfico, incitando el viaje y el baile simultáneamente. Cherrila. Mi proyecto de Cherrila nace más bien por una necesidad, es como un modo de autoayuda personal para transformar estados, para poder conectar con un sentido más físico de las cosas o con energías que están un poco más ocultas o son más profundas, en donde por ahí lo lingüístico o la razón no juega mucho, sino que se busca dar lugar a la voz de la intuición, que por ahí es como más sutil o más encriptada o que resuena de otra manera, como más visual, digamos. Pasó, depende, porque cuando uno depende mucho de la electricidad o de ese tipo de cuestiones sensibles a las frecuencias del ambiente, se da una cuestión física real, pero bueno, me pasó que estando en un escenario en el contexto de un festival que era mi primera aparición grande, que estaba esperando hacía mucho y estaba muy emocionada, la máquina que era cerebro del set en ese momento se frizó, se congeló completamente y fue la única vez que me pasó en todo este tiempo que hace que la tengo. Así que bueno, eso te puedo decir que es lo más freak. Armar el set me lleva más o menos 30 minutos de armado y 30 minutos de desarmado. Soy bastante metódica, entonces como que craneo bien las cosas al principio, anoto todo para poder sacarme eso de la cabeza y continuar resolviendo otras cuestiones. Entonces después, por una cuestión de repetición de ese método, de todas las veces que salís a tocar, te juntas a ensayar o lo que sea, es como que vas ganando training y te volvés más ágil. Y es una actividad que disfruto mucho porque al ser tan mecánica es como que siento que me absuelve la mente de tener que estar pensando y en cierta forma como que me contiene y entro en un estado como más concreto o más de robot, no sé, eso en cierta forma me alivia. Thank you. hacer música experimental en Córdoba está buenísimo porque Córdoba es muy diversa, es muy heterogénea en muchos sentidos y es muy abierta y hay pilas en Córdoba, hay active. Creo que, al menos en mi caso, me ha permitido filtrar mi producción sonora a otras áreas, como la literatura, la performance, la danza, el teatro, el cine, y poder formar parte de una obra más grande, a mí me emociona mucho. No sé si Córdoba tiene un sonido particular, es muy diversa, hay de todo en Córdoba, y a nivel experimental también hay cosas muy ambient, hay cosas muy raras, hay cosas un poco más bailables, por decirlo así, que creo que es ultra diversa. Creo que en Córdoba todavía somos pocas chicas y que estamos saliendo de a poco, cada una con su toque especial, como enriqueciendo la escena cada una con su tono. No sé si hay muchas chicas que se dediquen solo a máquinas, que es lo que yo hago. Sí hay combinaciones. Creo que nos estamos animando de a poco, sobre todo a visibilizarnos. Por ahí quizás hay muchas que están, como yo estaba al principio, haciendo la suya, conectando con su música, pero no mostrándose. Entonces, hasta donde yo veo, hay para sacar para afuera, digamos. Bueno, el proyecto Gafacán comienza más o menos en 2006 como una forma de ponerme yo alguna meta, algo para hacer solo y probar si realmente me salía. Y es el día de hoy que sigo probando para ver qué es lo que sale. La música que hago, yo la denomino paisaje sonoro, pero es una música experimental que juego con texturas, con armonías, melodías y cosas que no manejo del todo. Así que las pruebo y voy viendo qué es lo que va saliendo. Pero lo que más me interesa a mí es experimentar y probar qué sale de la mezcla de sonidos. Hacer este tipo de música muchas veces es un desafío por la ciudad, por el lugar, por el país, por lo que fuese. En realidad, como no es un estilo muy conocido, uno tiene que por ahí andar luchando en cosas que ya no debería, pero es parte de esto y me gusta. Creo que sirve, te va fortaleciendo, te va aclarando las cosas, y cuando uno hace cosas más claras y más concisas, también le va llegando más a la gente. No tiene difusión, mucha difusión en estos estilos, pero a la gente le suele gustar cuando se siente a escuchar. Para gente que tiene ganas de sentarse y escuchar música. Con los artistas me siento identificado con la mayoría, pero en el sentido de la forma de trabajar, en la forma de encarar las cosas. Veo que son personas que tienen esa misma forma de encarar un proyecto, meterle para adelante y con una cuestión personal y darle para adelante a pesar de todo lo que se suele poner en contra, ¿no? Eso es lo que me identifica con los artistas, sobre todo los artistas independientes, ¿no? Que no andan ahí bajando la cabeza, llorando por los rincones. Los y las artistas acá en Córdoba le meten el pechazo porque, bueno, yo por lo menos que vengo del interior, ya venimos un poco curtidos con eso, de que te hagan un lado, de que menosprecien por ahí lo que uno hace, o se aprovechen también, que eso pasa muchísimo con la gente que viene del interior. Se aprovechan de nuestra nobleza. El equipamiento que uso ha variado un poco. El que estoy usando ahora es generalmente una guitarra que tiene un pedal de volumen, una lupera en la cual voy mandando todo, una consola donde entran un teléfono con algunas aplicaciones para sonido, una caja que tiene un micrófono de piezo eléctrico y un montón de objetos con distintos timbres, y otros objetos con los que golpeo las cuerdas de la guitarra, y pasacassette suelo usar también a veces, y una reverb, eso es fundamental, una reverb, una nanoverb, que es la que un poco amalgama todo el sonido.